Johannesburgo, ahí está los enviados de Radio Nacional, ¿no? La radio pública, uno de ellos, Santiago Lucía, a quien nos saludamos. Santiago, ¿cómo te va? Te da los buenos días, Sergio y Marta, desde La Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, un gusto saludarlos desde Johannesburgo, ustedes en La Rioja, con muchísima ansiedad y expectativa por el comienzo de la Copa del Mundo, que hoy va a haber una previa muy importante, un concierto musical que va a comenzar a las 20 en esta ciudad, en el Orlando Stadium de Soweto, así que la expectativa crece minuto a minuto, ya estamos muy cerca del inicio de la Copa del Mundo y lógicamente también con las ganas de ver al seleccionado argentino que dirige Maradona. Santiago, el horario oficial de la inauguración, bueno, el horario de ustedes en Sudáfrica y de la Argentina, ¿qué hora va a ser exactamente? El concierto va a comenzar a las 20 de Sudáfrica, a las 15 de la Argentina y tendrá una duración de más de 3 horas. Ajá. Así que van a tener para entretenerse un rato. Ustedes viéndolo en La Rioja y yo, por supuesto, acá disfrutándolo en el estadio Orlando de Soweto. Y mañana la inauguración, Santiago, ¿a qué hora va a ser? Mañana son 25 minutos, la inauguración. Ajá. Va a ser una hora antes del partido, que estará comenzando a las 15 de la Argentina, sí. Y a las 16, a las 15, perdón, de Johannesburgo, y a las 16 ya van a estar jugando Sudáfrica y México, el primer partido, el que inaugurará esta Copa del Mundo. O sea, sería a las 10 de nuestro país, ¿no es cierto? Exactamente, y a las 11, el partido muy atractivo por la paridad que tienen los dos equipos, ¿no?, entre Sudáfrica y México. Aparte, no sé si opinás lo mismo, Santiago, es importante ver estos partidos porque... No quiero adelantarme, ¿no? Pero si Argentina pasa de esta ronda, tiene que medirse con alguno de estos 4 países. Sí, evidentemente es el grupo más competitivo que tiene el Mundial, el que integran Uruguay, Francia, Sudáfrica y México. Mañana van a estar jugando estos 4 equipos, que tiene un atractivo particular, en primer lugar porque está Uruguay, y Uruguay es un país muy querido por todos los argentinos, ¿no? Es la sensación que tengo yo, pero que sé que comparten muchos compatriotas. Somos muchos los que estamos deseosos de ver a la Celeste y que tenga un muy buen Mundial. Y además que, como bien lo marcabas, uno de estos 4 equipos, en caso de que el equipo de Maradona avance a la próxima instancia, será el rival de la Argentina en los octavos de final. Así que hay que seguirlo con muchísima atención y afinando el ojo para ver qué es lo que le puede deparar el destino en esta Copa del Mundo de Sudáfrica al equipo de Maradona. Y claro, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Lo que bien decís. La formación de Argentina, ¿cuándo la daría Maradona? ¿Al fin, mañana? Mañana hay una conferencia de prensa de Maradona, desde que llegó a Sudáfrica todavía no habló Diego en conferencia, lo va a hacer mañana, se espera por la confirmación del equipo, aunque de acuerdo a lo que viene sucediendo en los últimos entrenamientos, no hay demasiadas dudas, ya los 11 los tiene Maradona, en los últimos 4 entrenamientos de fútbol volvió a parar a los mismos futbolistas, así que la sensación que da es que Maradona va a hacer un cambio desde lo táctico, en lo que fue la lógica que él implementó durante todo su proceso como entrenador. Diego habitualmente ponía 4 defensores, aquí en la Copa del Mundo van a comenzar jugando 3 defensores, todo esto para abrirle un lugar y darle la posibilidad a que juegue Carlos Tevez, ¿no? Tan importante para los argentinos, un chico que representa muchísimo para el fútbol local, y no por nada se ha ganado el mote de jugador del pueblo, ¿no? Cada vez que la selección se presenta en la cancha de River, el jugador más ovacionado es Carlitos Tevez. Bueno, Maradona también está muy, muy conforme con lo que viene haciendo en los entrenamientos, y por eso hizo todo este movimiento desde lo táctico para que Carlitos Tevez pueda tener un lugar entre los titulares. Santiago, ayer habló el preparador físico de la selección, ¿no? Y causó un poco de sorpresa, no sé si miedo un poco también, hablando de lo cansado que llegaba Messi a este Mundial. Miren, yo le digo, la sensación que tengo con las declaraciones de Fernando Signorini es que es una estrategia como para advertir a los árbitros en primer lugar, y también como para descomprimir un poco todas las presiones que están recayendo sobre Lionel Messi, porque si había que hablar de la condición con la que llegó, desde lo físico y de los golpes que recibió Messi en la temporada, está entrenando con la selección hace 25 días. Esto mismo Signorini lo pudo haber dicho en Ezeiza, cuando todavía el plantel no había viajado a Sudáfrica. Me parece que pasa por ahí y que después se hizo una gran bola de todo esto desde lo informativo, desde lo mediático, hasta uno llegaba a leer en algunos sitios de internet de que Messi se iba a perder la Copa del Mundo. Bueno, era una locura. Es cierto que tiene una carga importante desde lo físico, desde la cantidad de partidos que ha jugado con la camiseta del Barcelona, pero tan cierto es eso como que vienen acondicionando los entrenamientos para que todos los jugadores lleguen físicamente en la mejor condición. Me parece que para descomprimir un poco el tema de la presión y para advertir a los árbitros de que a Lionel Messi seguramente lo van a ir a buscar, con golpes, con juego brusco, salen a decir esto e instalar el tema en los medios. Está bien, está bien. Con consentimiento de Maradona lo debe haber dicho, ¿no? Inseguro, lo que pasa en los cuerpos técnicos, pasa con este que encabeza Diego y con todos. No, esto se maneja con un verticalismo importante. Lo que dice la cabeza del grupo es lo que baja a sus colaboradores. Y con el cuerpo técnico de la selección pasa esto. No, está bueno el análisis, está bueno la explicación tuya, porque imagínate, uno acá a la distancia te bombardean, digamos, con este tipo de noticias, y uno dice, ¿qué pasa acá? ¿Viste? Con las expectativas que hay sobre Messi. Ahora, Santiago, ¿hoy tienen entrenamiento o hoy es un día, digamos, de rutina que va a tener la selección? Sí, en los entrenamientos por la tarde. Por la mañana Diego le dio descanso a los jugadores, seguramente realizarán movimientos tácticos y jugadas con pelotas detenidas, pero vuelven a tener actividad y esperar mañana, obviamente, el inicio de la Copa y también la conferencia de Diego. O sea, este sería el último entrenamiento que tengan, ¿no? Hoy, digamos. Sí, mañana se seguramente concentra. Hagan algún tipo de ejercicios regenerativos, los típicos picados, locos, como para estar en contacto con la pelota, y nada más que eso. Pero el último entrenamiento serio, el que hoy Diego va a terminar de definir cuáles van a ser los 11, seguro que es el de esta tarde, un entrenamiento importantísimo para la selección. Santiago de Lucía, te mandamos un abrazo desde Nacional La Rioja y que les vaya muy bien en este Mundial ahí en Sudáfrica. Les agradezco a ustedes, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Santiago Lucía, entonces, desde Johannesburgo.